Bugs Bunny en Conejo a la Francesa. Zanahorias de los Estados Unidos. Cuando estos conductores deciden darte un buen aventón, lo dicen en serio. ¿Dónde estoy? Avenida de la Paz, Torre Eiffel, Campos Elíseos. ¡Oigan! ¡Debo estar en París! Pues parlez-vous français y ulala. Me daré un paseo por el boulevard y saludaré a los missis y a las mademoiselles. Restaurant François. ¡Ulala! Un conejo, justamente lo que buscaba para el menú. ¡Santo jugo vago! ¡Un conejo! ¡Justo lo que buscaba para la cena! ¡Vivo ya la canta! Restaurant Louis. ¿Qué pasa? Algo me dice que este conejo tiene mucha demanda. ¡Hangar, conejo! ¡Lo tengo! ¡Tengo al conejo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué escondes ahí? No, monsieur, aquí guardo al conejo más exquisito. ¿Conejo, eh? ¿Te importaría si le echo un vistazo? Paga nada, monsieur. ¡Regad! Tiene las orejas muy cortas, ¿no, viejo? ¡Monsieur Louis! ¡Monsieur! ¿Qué fue lo que hizo con mi conejo? ¿Su conejo? No, monsieur François, ese conejo es mío. Au contraire, monsieur. Este conejo es mío, no es suyo. Si alguien quisiera decirme que mi conejo no es mío, le retorcería su pequeña nariz de champiñón. ¡Un gato! Si alguien quisiera retorcerme mi pequeña nariz de champiñón, entonces yo me defendería haciendo esto. ¡Touché! Si alguien me jalara las barbas de... ¡Qué muestra tan brutal de temperamento! ¡Gané! ¡Gané! ¡Oye! ¡Espera un minuto, viejo! ¿Qué hay de nuevo? ¡Tú, monsieur! ¿Vas a cocinarme a mí? ¡Ah, monsieur! ¡Prepararé el delicioso conejo a la François! ¡Ah! Bueno, está bien. Aunque claro, si prefieres algo tremendo, nada le ganaría a una receta tradicional de conejo a la barbacoa a la Antoine. ¿A la Antoine? ¿Te refieres a la Antoine de Francia? No, me refiero a Toño de Sacazonapan. Vamos, amigo, continúa con tu guisado. ¡Blu! Debo conocer esa receta. ¿Monsieur? ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Usted me enseña a preparar esa receta? ¿No? No. ¡No, monsieur! Yo insisto en que me enseñen. Bueno, si tanto insistes, bien. Pero ahora yo seré el chef y tú serás el conejo, ¿de acuerdo? Pero, monsieur, no parezco un conejo. Ah, bueno, eso tiene remedio. Toma. Cubos de azúcar. ¡Abre la boca! ¡Eso es! Ahora mueve tu nariz. ¡Eso! ¡Eres todo un conejo, viejo! ¿Lo ves? ¡Uy! ¡Monsieur! ¡Gracias! Y ahora la receta al Antoine. Primero, sumerjo al conejo en un barril de vino. Para que tome sabor. Ya estoy muy... saboreado. Se agita. Luego se le pone salsa picante, pimientos, laurel, ron, mostaza, rábanos, pepinillos y un poquito de salsa de chile habanero. Luego lo sumergimos en harina. Así. Luego le damos forma con el rodillo. Lo hacemos suave, pero con firmeza. Ajá, ajá, ajá. Luego lo colocamos en la cacerola y agregamos poros, papas, espárragos, cebolla. Sin cebolla. ¡Ah! Está bien, la cebolla para los sopes. Monsieur François, ese conejo es mío. ¡Monsieur François! ¿Y a quién esperaba? ¿A Humphrey Bogart? ¡Monsieur François! ¿Qué pasó? Monsieur Le Conejo está enseñándome a cocinar conejo a la Brave Bayou de Louisiana Bordels. ¡Al Antoine! ¿Al Antoine? ¡Ay, es inútil! ¡Proceda, Monsieur Le Conejo! ¡Muy bien, viejo! ¡Aquí vamos! ¡No, no, no, no! ¡Alto! ¿Eh? Si le enseña esa receta a Monsieur François, debe enseñármela a mí. Bueno, está bien, si tanto insistes. Primero te arreglaremos igual que a tu amigo. Ahora al vino, luego se agita. La salsa de chile habanero, la harina, el rodillo, te amasamos y a la cacerola. Y el último detalle, una enorme y deliciosa zanahoria. ¿Ah? ¡Listo! ¡Eso le da el toque maestro! Y ahora, al horno, señores. ¿No se ven deliciosos? Horno. Aluete, siete, aluete, aluete, siete, plumete. ¡Viva Antuán! Aluete, siete, aluete, aluete, siete, plumete. La verdad, prefiero las hamburguesas y el pozole.